Carmen Jara, sonideros.com. A verlo ya jamás, sola no voy a lograrlo. Vivir sin tu cariño, sin tu amor. Yo te extraño, te necesito. Sentirme entre tus brazos, oh mamá. Fue difícil. sonideros.com. ¿Y cómo te recuerdo? ¡Ay, mamá! Cerraste tus ojitos. Sonideros.com.